Seguimos en la mañana de la Líder, en la 101.5 Radio Líder en San Julián, Santa Cruz, Argentina. Nos vamos a poner en contacto con un hombre de la historia del país, de la historia del peronismo. Como veníamos hablando recién en privado, se habla, estamos hablando del compañero Jorge Rulli, un hombre que milita del peronismo desde los 15 años aproximadamente, fue preso por participar de la resistencia en el tiempo de la proscripción del peronismo, un hombre que fue recibido por el mismo Perón, recorrió el mundo. Jorge, buenos días, ¿me estás escuchando? Ahí me escucha. Hola, ¿se me escucha? Ahí está. Buenos días, Jorge Rulli, ¿cómo le va? ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, ahora está saliendo perfecto. Bueno. Te decía, te presentaba como un hombre de recorrido de historia dentro del Movimiento Nacional Justicialista. Sí, ahora parece que se fue. ¿Ahí me escuchás? Hola. ¿Hola? Sí, pero se había ido recién el sonido, sí. Por ahí las tecnologías, los switches. Las cuestiones técnicas nos complican. Bueno, la historia de Argentina sí. Siempre es complicada por las conexiones, ¿no? Ha pasado sí, tanto. Yo vivo en la periferia de la ciudad y aquí la gente cuando habla por teléfono todavía grita fuerte para que el otro lo escuche. Imagínate, para hacerme escuchar en San Julián tendría que gritar muchísimo, ¿no? Tal cual. Estamos acá y a veces este Santa Cruz... El viento también hace su aporte tan difícil para las comunicaciones. También, sí, claro. Jorge, muchas veces desde este micrófono, digamos, en una provincia donde ser kirchnerista o antikirchnerista es la dualidad en la cual vivimos, también hay un problema de la historia del peronismo. Vos venís de la misma entraña del nacimiento del Movimiento Nacional Justicialista, y siempre está esta cosa de los peronistas, los no peronistas, los que son de Perón, los que no son de Perón, los que pertenecen a estos tiempos. ¿Por qué tantos adictamientos en el peronismo? Bueno, es producto de la fragmentación y además de una... Se ha producido una generalizada degradación del movimiento nacional, ¿no? Yo creo que ya no es un problema solamente de los peronistas. Justamente hoy, con el respaldo del Partido Justicialista, un hombre llamado Rep, o que se hace llamar Rep, que es un humorista, un dibujante, ¿no? Uh-huh. Va a presentar un libro que veja totalmente la memoria de Evita, la muestra masturbándose frente a un desfile de la Fuerza Armada, etcétera. Claro. O sea, yo he dicho públicamente, los otros partidos tendrían que poner las barbas en remojo, porque si Filmus, que viene del Partido Comunista, cuenta hoy la historia del peronismo, ¿cuánto falta para que un Filmus radical cuente la historia de Irigoyen, o un Rep lo muestre Irigoyen con dibujitos malsanos, mostrando su indigencia de los últimos tiempos, etcétera, ¿no? Hay una gran estafa, ¿no? En la política electoral argentina. El peronismo, para mí, el movimiento peronista ha sido intrusado totalmente. Hoy el peronismo ya no es peronista. Claro. El peronismo es el gran partido de la dependencia argentina. Es mucho más inteligente que el peronismo exprese lo que expresa hoy, a que tengan que dar la cara los gorilas, los oligarcas o los militares, como ocurría en otra época. Ahora se llegó a un refinamiento. Los que levantan las banderas de la emancipación son los que aseguran la continuidad de la colonialidad en la Argentina. A eso hemos llegado. La situación es, para mí, es terriblemente grave y merecería una reflexión. En realidad ya son muchos los pensadores que están reflexionando sobre esto, y muchos movimientos existentes para ver de rescatar las raíces del movimiento nacional, ¿no? Mira, una de las cuestiones que uno siempre trata de una es la oportunidad de pensarse. Yo siempre digo, el peronismo es una cuestión de filosofía de vida, de ideología, que tiene que ver con un proceso de la historia nacional. Y a veces me permito esto de decirlo públicamente, haciendo una salvedad entre una cosa es el peronismo y otra cosa es lo que hay ahora, que no se siente como tal. Muchas veces lo he comentado y lo he expresado de que en 1976 no se hizo un golpe de Estado al gobierno democrático, sino que se hizo un golpe de Estado al mismo peronismo, ¿no es así? ¿Vos cómo lo ves? ¿En 1976? En el derrocamiento de Isabelita. El 76, en claro. La dictadura militar. Sí, sí, hay una continuidad en la inteligencia militar desde el 55 en adelante, no hay una nosotros hemos subestimado la inteligencia militar. Claro. Pero la inteligencia militar siempre continuó una línea estratégica. No te olvides que en el año 50 y finales del 58 llegan los coroneles franceses. Tal cual. Estuvieron en el noveno piso del edificio Libertador y se fueron recién con Dil Daguerre, pero porque eran ancianos se fueron. Pero la inteligencia militar nunca dejó de operar, hasta el punto que llega al poder de las Fuerzas Armadas en época de Cristina, ¿no? Con ¿cómo se llama este general? Milani. Con Milani, llega con Milani cuando todos decimos el ejército ya no cuenta porque no tiene combustible, no tiene armas. Sí, pero ¿qué importa? La inteligencia no necesita armas. Claro. Tampoco necesita combustible, y la inteligencia llegó al poder de las fuerzas con Milani, ¿no? Realmente a mí me pareció muy muy simbólico esto de toda una trayectoria. En definitiva, lo que nosotros tenemos que pensar es que si el peronismo es la revolución, el peronismo debería también ser la rebeldía, ¿no? Debería ser la contestación a todas las políticas y debería ser el sueño de un cambio profundo donde el país se libere y los sectores más humildes tengan un mayor protagonismo. Por eso yo tomé el análisis de este uruguayo notable, que es Raúl Sivecki, en el diario La Jornada de México, que lo escribió hace un par de meses a propósito de un comunicado que dio el ejército zapatista, diciendo, el ejército zapatista dio un comunicado diciendo que habían roto el cerco y que se habían extendido a nuevos estados del sur de México. Y claro, uno desde aquí no entiende bien qué pasa, porque el cerco no era militar. El cerco era social y asistencialista. Sí. Y entonces Raúl Sivecki escribe en La Jornada de México que en realidad los que hacían el cerco eran grupos sociales contra insurgentes. Y él, por supuesto, como uruguayo, siempre está refiriendo en un ida y vuelta a la situación rioplatense. Y bueno, y es lo que pasa hoy. Apliquemos el esquema. ¿Por qué la Argentina jamás podría estallar como estalló Chile? Y gracias a los grupos sociales contra insurgentes que paga generosamente Macri con millones y millones de dólares, y sin embargo sirvieron a la campaña de los Fernández. Te estoy hablando de Barrios de Pie, de la CETEP y de Levita. Son claramente grupos contra insurgentes porque lo que hacen es sofrenar, controlar toda posibilidad de resistencia por parte del pueblo y domesticar a la gente. La gente hoy en los barrios está totalmente bajo el control de estos aparatos y que abusan de ellos, que incluso les cobran el diezmo de los planes, uh-huh. y que la gente tiene que ir a todos los actos, a todos los cortes de ruta, y todos los cortes y todas las actividades son consensuadas con el gobierno de Mauricio Macri, y del planeamiento, de los presupuestos enormes que hay para los planes, que decide la ministra Stanley, el 28% de esos dineros son para gastos de representación, de administración de estos grupos. Así que hoy día la industria de la pobreza es mucho más redituable que el narco. Además, sin los riesgos del narco, ¿no? Es muy fuerte lo que dice. Sí. Es muy fuerte, claro, pero bueno, es así, ¿viste? Es así. O sea, ellos estaban reclamando 200.000 planes más. Sí. Y son 25 millones de dólares mensuales, claro. De los cuales se quedan ellos, el 28% son 8 millones mensuales. Claro. Solamente de ahí. Más si le contás que ellos sacan, en general se quedan con el diezmo, o sea, de los 6.000 pesos se quedan con 600, y estamos en los 10 millones de dólares mensuales, es muchísimo dinero, y bueno, de hecho han ganado la municipalidad del municipio de Moreno, ¿no?, que sí. Es de ellos ahora, han reemplazado a Festa, es la mujer del gringo Castro, que es uno de los líderes de la CETEP, uh-huh. Y bueno, y muchos de estos líderes se están trasladando a los countries locales de Moreno, se supone que va a ser la gran base política para ellos, y mucha gente se está yendo de Moreno, porque Moreno ya es un lugar absolutamente donde no se puede vivir, ¿no? En estos días se están dando asentamientos en todas partes, ocupando tierras privadas, bueno, no sé, es un Moreno es un agujero negro, pero la conurbación de la población argentina ha asegurado la continuidad de ciertas propuestas populistas que distan del peronismo, esto es otra cosa, ¿no? Okay. Y sobre todo La Matanza, Merlo y Moreno dan vuelta a cualquier elección, ¿comprendes? O sea, la democracia hoy se ha convertido en algo totalmente fraudulento, porque hay municipios como La Matanza y Merlo que son clientelas cautivas, eso ahí, entre La Matanza, Merlo y Moreno hay más de un millón de votos, sí. que dan vuelta a cualquier elección, no, en estas condiciones la democracia es una broma, ¿no? Claro. Y fíjate que no hay ningún plan de repoblamiento del interior. Eso igual. Ningún plan de descentralización de los conurbanos, que es una especie de enorme metástasis, ¿no? De la sociedad argentina, totalmente asimétrica. Ahí hay varios... Con enormes... No, te decía que hay varios puntos de cosas que venías nombrando, Jorge. Estamos hablando con Jorge Rulli, un histórico dirigente del Movimiento Nacional Justicialista, escritor, periodista, trabajaste mucho tiempo en Radio Nacional, o sea, tenés un recorrido y un bagaje de conocimiento que te da haber caminado el mundo, no solamente Argentina. Esta cosa de las oposiciones, ¿cómo puede ser que Barrios de Pie, todos los movimientos sociales que son opositores, en teoría, a Macri, son subvencionados por el mismo Macri? Y porque la grieta ha sido una burla, ha sido un escarnio cuidadosamente planificada por las clases dominantes. Mm. O sea, en realidad nosotros acá las banderías políticas son una formalidad. En realidad hay una sola clase dirigente parasitaria que cada 4 años tiene una interna. Esto es, pero es una sola clase dirigente. Son todos amigos, todos socios. ¿Comprendes? Es como el juego de las sillas. Alguno siempre se queda parado porque no hay silla, pero en realidad todos juegan el mismo juego. ¿Vos alguna vez dijiste de lo que fue el pacto en la estancia del murmullo, puede ser, entre Macri y Cristina? ¿Qué cosa? ¿Qué hubo? un pacto en la estancia del Murmullo, puede ser. Ah, sí, el pacto, bueno, el pacto que le han puesto el pacto de los Murmullos es porque se dio en la estancia que lleva ese nombre, que es de propiedad de Hugo Sigman. Hugo Sigman siempre fue amigo de Néstor, amigo de Cristina, y luego fue amigo, es amigo de Macri, ¿no? Y seguramente va a ser amigo de Fernández. Sí. Él es el dueño del Dipló, un periódico supuestamente de izquierda, y bueno, él militó en las FEDES, como casi toda la dirigencia actual argentina, viene formado por el Partido Comunista, ¿no? En realidad él heredó las enormes propiedades de su suegro Gold. Gold era un militante del Partido Comunista que se hizo cargo de enormes inversiones soviéticas en la Argentina para desarrollar una industria de vacunas que los rusos necesitaban. Esto fue hace muchos años. Estos laboratorios se conectaron con Cuba y luego con Felipe González en España, triangularon, se convirtieron en grandes laboratorios internacionales. Y bueno, ellos han desarrollado una fortuna enorme, enorme. Se la calcula en 7.000 millones de dólares. Pero son gente supuestamente de izquierda, gente progresista, ¿no? Entre comillas, que financian y respaldan películas, películas famosas, pero que siempre van mostrando una Argentina de clase media donde la preponderancia de la cultura judía es muy importante, ¿comprendes? Claro. Este es un trabajo, hay una estrategia, ¿comprendes? La Argentina, nosotros así como estamos ahora, marchamos directamente a la fragmentación, a la balcanización, ¿no? Bueno, esto que vos decías con respecto al conurbano como el voto cautivo, había gente en algún momento que tenía pensado un proyecto de repoblar la Patagonia, por ejemplo. Creo que se llamaba Cruz del Sur, algo así, lo habían armado pensando en potencial Argentina federal. ¿Es posible? Sí, mirá, ya hubo planes de recolonización en la época de Alfonsín, que no llegaron a cuajar, pero que habían enamorado a muchísima gente que deseaba irse al campo. Bueno, yo volví a la Argentina en el año 87, y porque decía, tuve que... tenía tratamientos en Suecia, donde yo vivía, no estaba en condiciones físicas de volver por las lesiones que me había dejado la dictadura militar, la tortura y la cárcel, ¿no? Así que yo no pude estar en esa época, pero en el año 87, cuando volví, todavía algunos de esos planes de Alfonsín estaban tratando de ponerse en marcha, con muchas dificultades, pero nosotros mismos en Suecia, en una red de latinoamericanos, proponíamos volver al campo y apoyarnos mutuamente, no solamente en la Argentina, ¿no? En Chile y en otros lugares, estábamos, proponíamos la misma situación, ¿no? Sobre todo me acuerdo que leíamos a John Seymour, un irlandés fantástico que ha hecho varias granjas autosuficientes en la zona de Inglaterra, y que es un tipo muy respetado, es un anciano, ya ha sido detenido muchas veces porque con chicos jóvenes se meten en campos de transgénicos y los ciegan, ¿viste? Pero él, además de eso, él ha administrado varias granjas notables y tiene algunos libros como El horticultor autosuficiente que han inspirado a toda una generación de neorurales. Okay. Yo me vine de Suecia a 50 kilómetros de Buenos Aires, cuando el pueblo donde yo vivo era casi una aldea semi-rural. Okay. Ahora, bueno, a partir de los 90, con el gobierno de Menem, se nos pegó, quedamos pegados al conurbano. El conurbano de la ciudad de Buenos Aires no solamente llega a la ruta 6, claro. En muchos lugares, como en muchos lugares, ha pasado, atravesó la ruta 6 y se mete para el interior. Es increíble, ¿no? Te das cuenta que estoy hablando de más de 50, estoy hablando de 60 kilómetros. Uh-huh. Y o sea, el conurbano alcanza los 60 kilómetros desde el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es una locura total. Claro. Pero bueno, esto ha asegurado unas enormes clientelas cautivas y una política muy particular, porque ¿cómo mantenés a esa masa de gente? Y la mantenés con planes, con subsidios, con energía barata. Entonces, ¿cómo haces para darle energía barata? Y haces, como hizo Néstor, haces enormes subsidios a las empresas, y en las empresas pones tus amigos. Okay. ¿Comprendes? Entonces, pones tus amigos en las empresas y después los subsidias desde el Estado. Y lo que vas armando es una enorme burguesía prebendaria, que bueno, que al final esa burguesía prebendaria decidió hacerse cargo del gobierno. Entiendo. ¿Comprendes? Como es como en el caso de Chile, si Mauricio... Entonces viene la cosa entre Piñera y Bachelet, Bachelet-Piñera, es un juego, son los juegos del poder. Y aquí fue entre Mauricio Macri, peronizado por Menem, acordate de eso, uh-huh. Y Mauricio Cristina, Cristina Mauricio. Entonces la gente, para salir de Cristina vota Mauricio, para salir de Mauricio vota Cristina, y son los juegos del poder, pero en realidad América Latina no cambia, esto es lo que hay que entender. El ministro Lino Barañao, que es muy decisivo para las corporaciones, porque garantiza la continuidad de una política de transgénicos, de agrobiotecnología, ese ha sido ministro de todos los gobiernos, ha sido ministro de Néstor, de Cristina, de Mauricio, y va a ser ministro de Alberto, ¿comprendes? Entonces la continuidad se ve ahí. Se ve que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Ganadería, Pesca y Alimentación, desde las últimas épocas, es Ministerio de Agroindustria. Con Néstor, con Cristina y ahora con Mauricio, sigue siendo Ministerio de Agroindustria y lo va a seguir siendo con Fernández. Entonces lo que cambia, cambian las banderías, sí, políticas. Tal cual. Pero no cambia el formato. Jorge, ¿esto tiene algo que ver con el plan del hambre que lleva a cabo o va a llevar a cabo Rodríguez? ¿Fernández? Mira, a mí me parece una payasada ese, el plan del hambre. O sea, en un país como la Argentina, que haya darle tarjeta a 2 millones de personas para que la cambien en los supermercados por comida, no debería darnos vergüenza. ¿Qué? En un país donde sobra la tierra, donde todo el mundo dice que tirás una semilla y te producen 10 zapallos, ¿cómo puede ser? Yo tengo un cuarto de manzana, me sobra la comida, y hago un poquito de huerta y estoy prácticamente ciego, y me sobran los zapallos, los puerros, la lechuga. Ahora mi hijo se fue a la feria con 2 cajones de enormes plantas de lechuga para vender en la feria de Marcos Paz. Y cada persona que viene se lleva bolsas porque les regalo puerros, regalo todo lo que puedo, coles. ¿Cómo puede ser que haya hambre? Lo que pasa es que la clase dirigente está convencida que los alimentos salen de la góndola, ¿comprendes? No tienen idea de lo que es producir comida. Perón decía que cada argentino debía producir una parte sustanciable, por lo menos, de lo que come. Okay. Es una falta de ética no producir, no tener jardines donde no ves una planta de laurel. Y yo me he cansado de hablar por radio y decir, ¿cuál es el problema para que en un jardín no haya una planta de orégano? O no haya un tomate, sí, qué hermoso tener, ¿por qué no ponemos tomates en el jardín? No. En el jardín la gente se persuadió de que tiene que haber plantas que no se comen. Y ponen taco de reina que se come y tampoco la comen. Sí. El taco de reina en Europa se come en ensalada, la capuchina. Se vende en los supermercados. comprende, y acá todo el mundo tiene y nadie la come, pero pasan hambre. Entonces, yo pienso que lo de Puerto Madero, tratar de enfrentar al hambre desde Puerto Madero, primero ya es un escarnio. Después, convocar a la gente que se convocó, a una cocinera, no es un problema. ¿Sabés cómo termina esta historia de la lucha contra el hambre? Termina de nuevo dándole soja a los pobres, poroto de soja, ¿entendés? Porque así fue en el 2001-2003, claro, cuando los planes Soja Solidaria. Yo me acuerdo cuando, porque yo hablé con hablé de esto con Bergoglio, le denuncié a Casareto. Casareto tuvo que levantar la ingesta de soja en los comedores a los chicos, porque los chicos tenían tetas. Dicho por los médicos de Cáritas, los médicos hicieron que cambiaran la ingesta, porque a los chicos les salían tetas. ¿Por qué? Porque la soja tiene fitohormonas, que son hormonas femeninas. Apa. Pero todo el pueblo argentino desde aquel entonces comió soja en las galletitas, en los salamines, en los jugos de fruta, en todas partes, porque se permitió la ingesta masiva de soja como incorporada a todos los alimentos industrializados. Entonces, lógicamente, sí, la gente quedó aplacada, porque la soja no es un alimento humano. Claro. Es para poblaciones cautivas, para poblaciones vencidas. Los alemanes hacían que los rumanos comieran soja para que no los jodieran más, porque vos comés soja y se te acaba la rebeldía. ¿Por qué? Porque tenés una dosis de fitohormonas. Claro. ¿Comprendes? Amansa. Y además, digo, ¿qué amansa? Claro. Amansa a la gente, es un amansador. Si se lo daban a las mujeres menopáusicas. ¿Por qué? Porque tenía hormonas, porque le quitaban los calores fríos. Claro. Y ahora, después, ¿por qué se lo dejaron de dar los médicos a las mujeres menopáusicas? Porque tiene un inhibidor del calcio y les producía osteoporosis. Claro. Entonces, los médicos tienen más cuidado con la soja. Bueno, esa soja se lo daban a los pibes de manera masiva. Bueno, después el partido justicialista formó la agrupación Putos Peronistas y adelante, ¿viste? Es un país de irresponsables, claro, ¿comprendes? Y entonces vos ahora, yo voy a los restaurantes temáticos, que son todos kirchneristas, en el centro de Buenos Aires, hay que ir a verlos. Las tres banderas históricas del peronismo desaparecieron. Totalmente. Entonces, en los restaurantes temáticos vos ves dónde se concentra la atención de los que se dicen peronistas. Están los dibujos de Perón y de Evita, y después las consignas por el matrimonio igualitario. Eso es hoy el peronismo. El peronismo es un movimiento que lucha por el matrimonio igualitario. Y te digo, ¿de dónde partió la marcha del orgullo gay? Partió de la sede central del Partido Justicialista que gobierna Santa María. De ahí partió. Esto es absolutamente demencial. Hemos renegado de toda la historia del peronismo, y los líderes, como Menéndez, el intendente de Merlo, que hasta no hace mucho era el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, los vas a ver siempre, siempre, en los actos, flanqueados por gente, por pastores evangelistas, y cuando no hay, miembros también de los grupos LGTB. Claro. Entonces, y vos tenés la prueba de lo que está pasando en Bolivia, con los evangélicos, y tenés la prueba de lo que pasó en Brasil con los evangélicos y con Lula, y no hay caso. No. Parece que el peronismo va hacia el bolsonarismo directo, ¿no? Directo. Pero bueno, Jorge, no hay... Déjame mandarte saludos, sí, de la gente que se comunica con nosotros a la radio. Estimado Juan, dale mi saludo y respeto a Jorge. Gracias por esta entrevista. Hugo Gómez Verón te manda saludo. También tengo saludos de el amigo Jeremías Rodríguez, también desde Río Cuarto, Córdoba, que nos está escuchando. Mis saludos de Río Cuarto, Córdoba. El más federal, Jeremías, te manda saludo. Eri Roxy también te manda saludo, y también planteas esta situación que veníamos hablando, de si es posible un país nuevo con argentinos que aprendan a vivir en comunidad, me preguntaba Eric, y la gente también, tengo otro saludo de gente de aquí de San Julián, Santa Cruz. Y por supuesto, sí, pero hay que hacer un gran esfuerzo, hay que hacer un enorme esfuerzo, porque la Argentina requiere un movimiento ético, y un movimiento ético y estético, porque la Argentina hoy es un país injusto, y por supuesto la injusticia va con la fealdad. Entonces estos conurbanos de pobreza son feos, son grises, son opacos, son aburridos, como los campos de soja. Es decir, la soja impuso la ley del monocultivo, de la monocultura, del monopensamiento, del pensamiento único, y estamos atados a la soja. Increíble, ¿viste? A mí, yo no hace mucho estuve hablando, vino a casa Felipe Solá, mucha gente me visita, ¿viste? Uh-huh. Y no siempre están de acuerdo conmigo, pero digamos que me guardan respeto. Y hablando de estas cosas, y yo hablaba con Felipe del año 96, cuando él aprobó la habilitación comercial de la soja RR transgénica, ¿sabés a qué me refiero? Sí, sí. Y bueno, y él me contó que en ese momento la única protesta formal que tuvo por escrito mostrando su disconformidad fue la Sociedad Rural Argentina. Uh-huh. ¿Te das cuenta? O sea, ahora, los que nos engañan, los simuladores que viven engañándonos, como los de la Cámpora, siguen diciendo que luchan contra la oligarquía vacuna, cuando a la oligarquía vacuna la destrozaron y la reemplazaron por una nueva oligarquía. La de los pulos, como la de los Hugo Sigman, los Bolson, perdón, los Eduardo Erstein, los Huertain, como los Lewis, con los Grobo Copatel. Exacto. Y entonces hay una nueva clase plutocrática propietaria de grandes, de enormes extensiones. Justamente el título que yo le pondría a esto, imitando, repitiendo lo que algunas investigadoras de la Universidad de San Martín escribieron, es que hubo un traspaso del terrateniente rural al empresario transnacional. Claro. Y ese cambio, ¿sabés cuándo se dio así con mucha fuerza? Durante la crisis del campo. La crisis del campo fue nefasta, cuando ellos, Néstor y los demás, lo vivieron como una victoria, pero una victoria ¿para quién? Néstor Kirchner condujo esa lucha desde las oficinas de Eduardo Erstein en Puerto Madero. Ellos fueron los que ganaron, los que perdieron fueron la vieja clase vasca, de apellidos vasco terratenientes, y todos los ojeros que alquilaban y que vivían en las confiterías del pueblo de rentas, viste, que en realidad perdieron la cultura del trabajo y además perdieron la riqueza de su tierra, porque hoy el INTA reconoció que se ha perdido a veces el 50 y a veces más del 50 de los contenidos orgánicos del suelo. Uh-huh. y comprendes, o sea, el suelo argentino se ha empobrecido. Uh-huh. Y no hemos ganado nada, porque todo el dinero, enorme dinero que entró por la soja, lo malversaron los Kirchner, a tal punto que Mario Cafiero alguna vez dijo: pudimos ser Alemania y solamente somos Ghana. Gana el país africano. Okay. ¿Te das cuenta? Porque entonces el problema, más que los bolsones de la corrupción, el problema es la cantidad enorme de divisas que entraron y que no quedó nada. Okay. Y la Argentina podría ser una potencia industrial solamente con el dinero que dejó la soja. Y no, perdimos millones y millones de hectáreas de monte nativo y bosque que se perdieron, millones de hectáreas de contaminadas, millones de pobres, 10, 15 millones de pobres que de la población rural se tuvieron que trasladar a los conurbanos de indigencia de las grandes ciudades. y no nos quedó nada. Y están y como... no nos quedó ni el... Claro. Y, sí. Y están y ese en... es el crimen, es un crimen al... un crimen contra la humanidad. Claro. Que los jueces del sistema no van a inculpar a los Kirchner, ¿comprende? Les inculpan los retornos, que eran absolutamente públicos, pero que los retornos con ser cuantiosos son una migaja de lo que habría que reprocharles. Y lo mismo pasa con Lula. Fíjate vos, le están inculpando un departamento de 3 pisos, triples, no duples, triples, en un lugar que podría ser, en la Argentina podría ser Mar de Ajó. Okay. Y no le inculpan Belomonte, que fue un crimen contra la humanidad, y de la cual él todavía se enorgullece, porque ahí se perdieron varios pueblos indígenas, y los antropólogos han dicho que Belomonte ha sido un etnocidio, un crimen contra los pueblos aborígenes. Y fíjate, qué contradictorio, Jorge, porque ellos mismos son los que se abrogan para sí mismos defensores de los pueblos nativos o originarios y toman la bandera a la huipala y han hecho desastre con la misma. Sí, ha sido todo. Bueno, pero ese es el simulacro, es la simulación constante. Todo viene cambiado, por eso a la gente le cuesta mucho entender, porque la izquierda de ayer es la derecha, el peronismo es el antiperonismo. Los tipos que defienden la patria en realidad se están robando la máquina de escribir envuelta en la bandera, como contaba Perón. Y bueno, y es todo al revés de lo que dicen, ¿comprendes? Entonces, esto no es el peronismo, es una enorme simulación de lo que fue el peronismo. Cuando vos revisás los antecedentes de todos los dirigentes, no hay uno que no venga del Partido Comunista. De acuerdo. Ahora le van a dar, a Agustín Rossi le van a dar el Ministerio de Defensa. Se va a ocupar del ejército, ¿te das cuenta? No solamente viene del Partido Comunista. La hija de Agustín Rossi, por haber sido su hija, es diputada nacional. Pero ella antes, cuando él era ministro, él la mandó a estudiar a España, a las mejores universidades, y su hija ha sido diputada en España por Podemos. ¿Te das cuenta? Y ahora va a ser diputada por el peronismo. Es para reírse si no fuera trágico. Tal cual. Si no fuéramos las víctimas de esto, sería... ¿Qué? ¿Cómo puede ser Kicillof gobernador de la provincia de Buenos Aires si no es peronista, es marxista? Claro. Y además ni siquiera dice que es peronista porque tiene vergüenza. Tal cual. ¿Cómo va a ser Magarios, que era el financista de Montoneros, cómo va a ser ahora su hija la vicegobernadora? Es un escándalo. Yo digo, esto es un vaciamiento de la partidocracia, es el colapso de la democracia partidocrática, y los demás partidos tendrían que preocuparse, porque esto ya no compete solamente al peronismo. Esto es una, ¿cómo te diría? Es una estafa a la conducción del Estado argentino, ¿no? Son las 12 en este momento del mediodía en la Argentina, Jorge Rulli. Yo te agradezco muchísimo el contacto. Para terminar, y como corolario de toda esta charla que sirve para ilustrar una mirada crítica sobre la realidad nacional y política, el futuro, ¿qué nos depara? El futuro inmediato, porque si estamos en un futuro inmediato, ahora 2020 es un futuro muy inmediato y cambio de gestión. Mira, depende un poco de lo que está pasando en América Latina. Si lo que está ocurriendo en Chile termina en una balcanización de Chile, dado el desorden institucional que existe, y los mapuches se liberan o se independizan en el sur de Chile, y consiguen el respaldo de Inglaterra y por supuesto de la base militar de las Malvinas, yo no apostaría mucho por el futuro de la Patagonia, ¿comprendes? Es más, porque gente que está muy cerca de Eduardo Elstein, que es uno de los, es el hombre más rico de la Argentina, además de ser rabino y participar de la capellanía del ejército de Israel, gente que está muy ligada a él, me han contado que lo que opina de la Argentina es que la Argentina marcha hacia la balcanización. Tenemos que contra marea cambiar esta decisión de los dueños de la Argentina. Por eso es muy importante afirmar hoy la soberanía, la autonomía de los pueblos, la necesidad de que los pobres no acepten conducciones de clase media alta que los conducen que los conducen de la nariz, como ocurre con la CETEP, con el Evita, claro. Que no acepten este tipo de conducciones, que la gente vuelva a ser rebelde, que la gente vuelva a organizar la comunidad, a organizar los barrios, a basarse en las propias fuerzas, a no aceptar los planes. Es muy importante defender la autonomía, la autoestima de la gente. Sí. Y por supuesto rescatar el nacionalismo revolucionario que era el que se basaba el peronismo. Acá me pregunta un oyente con respecto a esto que decís, Jorge, si el nacionalismo de tercera posición tiene esperanza en la Argentina. Y te dice, gracias hermano, debemos predicar con ese mensaje, muchas gracias. Bueno, dale saludos a todos y bueno, yo, pese a mi edad, sigo esperanzado y trabajando para un futuro que sea hermoso, que sea para nuestros hijos, para nuestros nietos. Tenemos que salir del sistema de la deuda y tendríamos que denunciar el pacto de rendición que hizo Menem sobre las Malvinas en el año 92. Tendríamos que repoblar el territorio. Pero bueno, estas consignas, estas ideas, tenemos que llevarlas a todo el mundo, a todos los partidos, y tiene que ser fundamental. Repoblar la tierra, denunciar el pacto con los ingleses, denunciar el sistema de la deuda, por el cual no quieren que se las paguemos, sino que ellos, en la medida que les debemos a ellos, tenemos que obedecer sus políticas. De hecho, las políticas de género vienen con los acreedores de la deuda. ¿Comprendes? El problema es político. Ellos no quieren que le paguemos la deuda, porque de esa manera siguen subordinándonos. Bueno, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer hablar para una radio de Santa Cruz y poder decir estas cosas. Me parece muy, muy importante. Gracias a vos. Te mando un abrazo. Jorge, abrazo grande. Jorge Rulli pasaba por los micrófonos de la 101.5, la radio líder en Puerto San Julián. Cumplimos con la tanda y ya volvemos.